encuentro, a veces te entregas ex profeso y otras ni te siento. Deformo mi tiempo al esperar una mínima señal.